Fábula número 130 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Jesse Guan. Fábula número 130. El ratón campestre y el cortesano. Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte y lo invitó a que fuese a comer a la campiña, mas como sólo podía ofrecerle trigo y yerbajos, el ratón cortesano le dijo: «Sabes, amigo, que llevas una vida de hormiga. En cambio, yo poseo bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás». Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte. Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados por el ruido, los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y a verla, los dos amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces, el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano: «Adiós, amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho, pero es al precio de mil peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, mas sin congojas ni temores hacia nadie». Es tu decisión escoger el disponer de ciertos lujos y ventajas, que siempre van unido a congojas y zozobras, o vivir un poco más austeramente, pero con más serenidad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.